Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Por fin estamos de nuevo aquí en ese estudio, ya sin gallinas, sin gallinero y bueno, no sé a quién pondremos a bailar esta vez, pero estamos aquí de vuelta. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y como os podréis imaginar, después de, no sé, dos meses, tres meses, no sé cuánto tiempo ha pasado desde el último programa que hicimos aquí en el estudio de Onda Pacelli, se nos han acumulado muchas, pero muchas cosas. Hay una verdadera montaña de discos esperándonos. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pero como las montañas de discos son para escalarlas y tendremos otro día distinto para agarrar, pues eso, los piolets y dedicarnos a ver qué nos han enviado, qué cosas tenemos ahí en el tintero que han salido y que nos tienen algunas absolutamente locos, esta noche no, esta noche vamos a hacer otra cosa. Lo primero de todo, nos vamos a acordar de alguien, de una persona que ya no está, Mario Pacheco. Alguien que es realmente especial, bueno, fue realmente especial para la música de este país. Y la mejor manera que tenemos de hacerlo, porque podríamos pasarnos toda la noche poniendo música de Mario Pacheco, de gente que él apoyó, como Golpes Bajos, al Zurdo y a su fantástica formación con aquel disco maravilloso de la Mode, del Eterno Femenino, podríamos estar toda la noche haciéndolo, pero lo vamos a resumir en una sola canción. El riesgo, la absoluta y total dedicación de este hombre a la música, yo creo que se resume muy bien en una canción que se llama Vente pa' Madrid, que hicieron ni más ni menos que aquellos Ketama, que por aquella época estaban explotando, con un bestia que se llamaba Tumani Diabaté a la cora, aquel fantástico disco que se llamaba Shanghai. Pero esta descarga en directo, esto es algo que para mí resume por completo qué era Mario Pacheco, qué hizo en la música y por qué tenemos que estar agradecidos para siempre a este hombre. Yo tenía un primo estable, él se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Ay, de vez en cuando nos llamaba con el ojo todo torcido, con una pena del alma, y Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, nunca ni dejó corazón. Hay lágrimas y lágrimas de oro, por calle Padrieta a lo mejor. Pero que vente, pero vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compadre. Vente pa' Madrid, vente, José Lí. Vente pa' Madrid, pero tú sabes que allí tú no puedes vivir. ¡Marcelo! Thank you. pero la cobra no se escucha, mamá. ¿Qué es lo que ha pasado? Dímelo, José, dímelo, José. Dime qué ha pasado, dime qué ha pasado, oye. Pero dime que dime, dime qué es lo que ha pasado. El sonido se ha estropeado. Ya está, no, no, no, no, no. Oye, el sonido se ha estropeado. Dibuja, dibuja, mamá. Tenía un primo en Getafe, quien se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Ahí de vez en cuando nos llamaba con el ojo todo torcido, con una pena del alma, y Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque allí dejó su corazón. Hay lágrimas y lágrimas lloró, y en Madrid es a lo mejor. Vente pa' Madrid, vente donde vi, vente pa' Madrid, pero tu mar y tu mar, tu mar ya está aquí. Tantos altravoces. ¡Y nos habéis tocado un ajo! El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Mark Johnson, a pesar de haber compuesto y cantado un puñado de muy buenas canciones, siempre será recordado porque en 1959 su canción Come to Me fue el primer single que editó el sello creado por Berry Gordy. Lo distribuyó Unit Artist y lo publicó en España solo un año más tarde con la colaboración de Hispavox. El grupo de acompañamiento de Mark Johnson son The Raver Voices, que habitualmente acompañaban a Bart Strong, y se dice que eran el propio Berry Gordy, Jr. y su mujer. Esto que acabáis de escuchar lo he leído directamente de un libro no muy grande, de un tamaño chiquitito en comparación con otros libros sobre este tipo de música, pero grandísimo en cuanto a contenido, imágenes y maravillosa música. El libro se llama 50 años de Motown, el sonido de la joven América en España, y tenemos a una de las personas que lo ha escrito al otro lado del teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches, bueno, aquí estamos. Yo creo que este fue el primer single de la Motown, ¿no? No en España, sino en general. Sí, sí, en el mundo. Este fue el primer disco editado por la Motown. Ajá. Y, no sé, milagrosamente se editó en España, cuando aquí no se editaba casi nada. Claro, eso es lo que a mí me sorprende. Sí. Que un año después, solamente un año después, se editara aquí. No, es increíble. O sea, yo no sé el criterio musical que se sigue en España, vamos... Mira que llevo años con el tema, pero ajá, que saliese esto, pues es, no sé, es un lujo. De hecho, es una pieza muy buscada en todo el mundo. Ajá. Y hay una edición española de Hispavox, además, ¿es distinta de las ediciones normales o es la misma edición? Bueno, la española tiene la gracia de que es con su portada, y la portada pues es única porque viene, pues eso, el título de Mark Johnson, vienen los temas también puestos, los títulos en inglés, y vienen los títulos también puestos en español. Ajá, que era una norma casi, bueno, vamos a hablar un poquito de qué vamos a hablar esta noche y qué es este libro. A mí me gustaría primero, antes de nada, Pedro, que nos contaras de dónde sale este libro. O sea, este libro es de una colección privada, tuya, es de una recopilación de cosas. ¿Cómo ha sido? No, este libro surge, la primera idea es como, es para hacer una exposición en el Euroyeye del año 2009. Ajá. Pues recopilar todos los discos que hay publicados, hacer una exposición al respecto, hablando de todos ellos. Y es algo pues que llevamos a cabo, lo hicimos. Félix A. Domínguez, que es el que dirige el Festival de Euroyeye y también es coescritor del libro, y para el libro pues hemos puesto la colección a disposición, pues mi mujer y yo, Paloma García y yo. Ajá. Y nada, pues hicimos la exposición, fue unos paneles gigantes. Perdóname un momento, Pedro. ¿Esto entonces es una colección privada vuestra? Sí, sí, sí. Todos los discos que aparecen en el libro son parte de nuestra colección. Son la parte, digamos, de Tan La Motown de la primera época. Pero es increíble porque yo, recorriendo el libro, veo que están, por ejemplo, todos los singles de la serie M5000. Sí, sí, sí. Están todos, absolutamente todos los singles. Bueno, esto tiene que haber sido una labor de años. Sí, llevo toda la vida coleccionando discos. Llevo pues 30 años detrás de todos estos discos y de otros cuantos. Y has pasado por todas las épocas, porque ahora existe pues eso, internet, las posibilidades de buscar a través de páginas tal, pero hace 30 años, ¿qué había? Sí, hace 30 años pues había rastros, había tiendas de segunda mano y luego pues se pasó a las listas por correo, a los pedidos por fax, luego llegó pues los mails y ahora pues bueno, está internet ahí que es la puerta abierta para comprar en todo el mundo. Pero que al final lo que quieres es el single físico. Sí, sí, sí, el single físico. Yo, si te digo, fíjate, en la vida me he bajado una canción de internet, parece hasta raro y parece mentira, pero la verdad es que no sé ni cómo se baja una canción en internet. Yo, y muchos amigos me dicen, no, tal canción, dice, bueno, amigos que no me conocen muy bien, dice, te lo puedo grabar este LP, el otro, ya a mí no me vale con grabarlo, yo lo quiero tener amasado en la colección. ¿Lo quieres en la colección? Sí, sí, a mí no me vale una grabación ni nada de eso. Entonces, me imagino que físicamente tendrás un espacio enorme. Sí, tenemos miles de discos. No tengo tanto espacio para meterlos, pero desde luego... Los miles de discos, no sé cómo, pero aquí están metidos a presión, sí. Y a mí me gustaría saber cómo llegó a tus manos el primer single de la Motown. ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Cómo fue? Uf, exactamente este... No este. Ah, ¿El primer single de Tan La Motown? El primero que tú tuviste, ¿cómo fue eso? No recuerdo cuál fue el primero que compré de Tan La Motown. Porque no solamente compro Tan La Motown, o sea, compramos muchos estilos de los 50, de los 60, de punk, de varias cosas, más o menos hasta el año 84. Entonces no recuerdo cuál fue el primer disco de Tan La Motown que entró en la colección. No sabría decirte. O sea que en realidad este libro, que por cierto os digo, pone edición limitada, 1000 copias. No sé, creo que yo tengo la copia número... Mira, lo pone aquí, 681. Sí. Está... Eso significa que ya habéis vendido 681 libros de estos. Sí, bueno, están distribuidos, se han vendido como del orden de 800, deben de quedar unas de 200 copias circulando. Bueno, hablaremos durante toda esta primera parte del programa, hablaremos mucho de los artistas y del libro, pero yo os aconsejo, escuchantes hambrientos, que de verdad, esto es una maravilla, es una gozada, no solo por los comentarios que acompañan a cada uno de los singles, que no solamente hay singles, están los EPs y también están, bueno, pues... las portadas, las contraportadas, el diseño, bueno, todo esto es un lujo. A partir de esa exposición, ¿Os planteasteis el libro o vino alguien y os dijo, oye, esto hay que hacer un libro con esto? No, ya surgió la idea y un poco fue como casi por aclamación popular. Todo el mundo quería, oye, pues esto, ¿por qué no lo lleváis a un libro? ¿Por qué no lo lleváis a un libro? Y bueno, lo teníamos pensado. Lo que pasa es que, como siempre, estas cosas vas un poco atropellado. No nos dio tiempo para tenerlo para agosto de 2009. Y mira, tuvimos que esperar pues para octubre lo tuvimos. Y ya sí lo tuvimos porque nos planteamos otra exposición en la Universidad de León. Ajá. Con motivo del Festival Euroyeye. Y ya dijimos, bueno, para esta vez sí o sí hay que tenerlo. Entonces nos lo propusimos y ahí lo pusimos encima de la mesa. ¿Y os lanzasteis? Sí, como decía, son 1000 copias numeradas. También un poco con la idea, vamos, de hecho es así, de que sea en sí ya termine siendo un objeto de coleccionismo. Al tener una serie, un número limitado de copias. Bueno, pues yo tengo la suerte de tener uno y nos vamos a lanzar ya con el primer single que apareció en España, ¿eh? De la TAM, la Motown. Y luego nos lo cuentas. Vamos, vale, allá. Perfecto. Venga. No creo que haga mucha falta presentar mucho este tema porque todo el mundo conoce a los Four Tops y al Reach Out al Bider, ¿verdad, Pedro? ¿Hola, Pedro? Sí, sí, te escucho. Que te había perdido. Sí, que todo el mundo conoce esta canción. Lo único que tengo que contaros es que en el libro aparece como el primer single de la serie M5000. Esta serie es una serie de singles que abarcan casi una década, ¿no? Sí, los singles, los que presentamos en el libro, sí, como una década. La época más dorada de TAM, la Motown, que va de, pues eso, del 58 hasta el 69, es la época más dorada y es lo que abarca el libro. Luego hubo más series de discos, pero vamos, no los hemos incluido, vamos, porque estos son los más legendarios. Los imprescindibles. Sí, sí, sí. De alguna manera. Sí, los que todo el mundo conoce. En este libro, a lo mejor alguien coge el libro, empieza a ojearlo, pero y dice, ¿y este quién será? O el otro quién será, pero al final empieza a ver a artistas súper reconocidos, Jackson 5, Michael Jackson, Stevie Wonder, Diana Ross and the Supremes, Martin de Vandellas, Temptation, Four Tops, y tantos que los conocen y que nacieron aquí, en esta fábrica de sueños. Claro. Una de las cosas que nos ha pasado en este programa, otras veces, respecto a libros, es nos falta la música. Quiero decir, tú tienes los singles, los has puesto, pero tenemos este libro. ¿No pensasteis en hacer una selección o incluir un CD o algo así? No, es que incluir un CD es complicado. O sea, el tema de derechos encarece sobremanera cualquier cosa. Y además no sería un CD, como son tantas canciones, casi, no sé, casi sería una caja, canciones. Una caja, una maravilla. Sí, vamos. Sería una burrada para esto. Imagínate, vamos. Sí, ediciones americanas que cuentan cosas sobre Motown y que incluyen, hay una colección muy buena que son 15 cajas y cada una viene con 6, algunas con 6, otras con 8 CDs. Madre mía. Y cada tomo viene como con 400 páginas. Bueno, es que hay muchísimos libros de Motown. Impresionante. Nos vamos a sumergir en este y vamos a empezar por los Spinners, con una canción que yo sí conozco, aunque no conocía a estos tipos, a los Spinners. It's a Shame. Sí, cuéntanos un poquito. Pedro. Pues nada, hola. Sí, los Spinners, It's a Shame, es un exitazo. Ellos, de hecho, este grupo sigue girando actualmente como Detroit Spinners. Y nada, tiene curiosidad este grupo, lo contamos en el libro, que el nombre lo sacaron de una marca de tapacubos y tiene, digamos, hasta su coña, ¿no? De decir, el sello de Motown hecho en la ciudad del motor, de ahí viene el nombre, de Motor Town, y que lo hayan sacado de un tapacubos. Vamos, qué bueno. Sí, es gracioso. Bueno, pues vamos a ello, con los Spinners y It's a Shame. Vale, venga, ahora. You mess around with your man. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. I'm sitting all alone by the telephone, waiting for your call. When you don't call at all, it's a shame the way you mess around with your man. It's a shame the way you play with my emotions. It's a shame the way you mess around with the man. You're like a child at play on a sunny day. First you play with love and then you throw it away. Why do you use me? Try to confuse me. How can you stand to be so cruel? It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with the man. I tried to stick with you, show your love so true, but you won't appreciate the love we try to make. Vamos a ver, aquí ya no nos quedan gallinas, el callejón se ha quedado sin gallinas que bailan, Pedro no lo sabe, pero aquí teníamos al ladito un gallinero en el que, bueno, poníamos todas las noches a bailar a las gallinas, pero la verdad es que esta noche nos ponemos a bailar nosotros solos con estas canciones. Qué bueno lo de las gallinas. Sí, las teníamos aquí a las gallinas del callejón, a veces hasta cantaban para nosotros y todo. Sí, en el programa de la mañana soy al gallo, ¿no? Exactamente, ahí está. Pues no te creas que no, que alguna vez que hemos hecho alguna grabación por la mañana se oía al gallo. Se ha metido, ¿no? Sí. Y bueno, ya no tenemos a las gallinas, pero la verdad es que no, esto es para bailar y no parar. Esta fábrica de sueños que llegaba a España, ¿tenía repercusión en esos años? Estas canciones que salían, estos singles que se escuchaban en los años 60, primeros de los 60, ¿se escuchaban realmente aquí? ¿Tenían tirada? ¿Vendían? Sí, hubo discos que sí vendieron bastante. No sé, por ejemplo, Four Tops. Si vemos Four Tops, la primera edición que ya distribuía en España RCA en el 66, fue el primer disco que editó el Gran Musical. Ajá. O sea, que la tirada tuvo que ser... Vamos, de ese disco en particular no, porque es promo, ese fue muy, bastante limitada, pero luego la edición normal de este single, del primer single, o sea, con la portada normal, digamos, con la portada usual, no con la portada promo, uh-huh. Este disco fue el que se encuentra más fácilmente, o sea, que la apuesta fue muy fuerte, y todo el mundo, por eso decías tú, todo el mundo, el Real Solvidez, de ese comentamos poco porque es conocido todo el mundo. Es que lo conoce todo el mundo. Por eso, la distribución fue muy grande. Luego hubo singles que seguro que la distribución fue muy pequeña, porque es complicadísimo encontrarlos. Y a lo mejor, yo qué sé, si hicieron 500 copias de él, y a lo mejor del single que estamos hablando de Four Tops, Real Soul Bidder, pues a lo mejor se hicieron 10.000 o 20.000, o sea, un montón. Uh-huh. Sí tuvo repercusión. Bueno, pues esta señora tuvo mucha repercusión y durante muchos años. Lo siguiente que vamos a escuchar es a un grupo que a mí particularmente me flipa, se llama The Temptations. Yo les conocí a través de Masterpiece. Yo empecé por el final y me fui para atrás. Uh-huh. Llegó a mis manos el LP de Masterpiece. Me quedé totalmente alucinado con lo que escuchaba y de ahí fui para atrás. Y esta colaboración con Diana Ross creo que era una idea de los propios, de los popes de la Motown, ¿no? Sí, esa idea de mezclar grupos era igual que de que diferentes temas fueron cantados por diferentes artistas de Motown, era una idea de Berry Gordy. Berry Gordy, bueno, era el director de Motown, el creador del sello Tan La Motown. Uh-huh. De hecho, fue el primer negro que tuvo un sello discográfico. Y era, lo utilizaba también para las giras. Cuando hacía giras por América y cuando hacía giras por Europa, también había veces que hacía pues estilo jam session, que salían los grupos a tocar todos juntos. Y bueno, pues esto terminó pues en grabaciones de todos ellos pues a la vez. Y nada, pues y claro, son un montón de talentos encima de un escenario, porque te Diana Ross y las Supremes y los Temptations, pues, a ver quién voy a poner, bueno, y por no hablar de la banda de Motown, los grandes olvidados, pero que eran los The Funk Brothers, ¿no? Sí, los Funk Brothers ahí con el grandioso James Jamerson. Sí, entre otros, vamos, para aquí mí son los mejores músicos. Hicimos aquí un programa hace como 2 años dedicado al señor Gancho. Hombre. Vino un bajista, amigo nuestro, a contarnos quién era el señor Gancho y por qué inventó el grupo, ¿eh? Una cosa muy interesante. Ajá. O sea, que los hambrientos saben al menos un poquito quiénes son los Funk Brothers, ¿eh? Sí, así que vamos con esta, venga. Esta es I'm Gonna Make You Love Me. Things for you a girl wants a man to do. Oh baby, I'll sacrifice for you. I'll even do wrong for you. Oh baby, every minute, every hour, I'm gonna shower you with love and affection. Look how it's coming in your direction. And I'm gonna use every trick in the book. I'll try my best to get your hood. Hey, baby. Take me, I'm yours. And every night, every day, I'm gonna say, I'm gonna get you, I'm gonna get you. Look out, boy, cause I'm gonna get you. I'm gonna make you love me. Every breath I take and each and every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we apart, I'll hunger for every wasted hour. And I Yo voy a hacer una pequeña confesión así, ahora que no nos oye nadie. Esta mujer fue la primera mujer en la que yo pensé en forma, digamos, libidinosa. Porque era tan bonita, era una cosa tan preciosa cuando cantaba, que yo la verdad es que la miraba como un tontín con, no sé, 15 años o así. No sé si te pasará a ti lo mismo, Pedro. Uf, a mí me encantaba Diana Ross, y me encantaban muchas de Motown y muchas que europeas también. Bueno, pues cuéntanos algunas cositas de Diana Ross. Nada, que quieres comentar. Diana Ross pues es una persona que rompe récords, o sea, en la historia de la música, ya no tan la Motown. Como está en la Motown, rompe récords en que en esta época maravillosa que reflejamos en el libro, solamente en 2-3 años consiguieron más éxitos que los Rolling, los Beatles, Madonna, Bob Dylan, todos juntos. Pero vamos, Diana Ross en particular pues es una artista que ya habéis visto, la voz soprano que tiene es fabulosa. Y es la artista del siglo XX que tiene más números unos en las listas americanas. Tiene 18 en total. O sea, tiene de récords. Tiene 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Uh-huh. Tiene 61 álbumes grabados. O sea, tiene AMAs, tiene Globos de Oro, tiene 12 nominaciones a los Grammys. Bueno, una barbaridad. Y todos merecidos. Madre mía. Qué pasada. Es increíble lo de esta mujer con la Supremes y luego su carrera en solitario es algo maravilloso. Y este señor que viene ahora no es tan conocido, aunque su canción sí es tan conocida. Sí, el Gwen Star es, no sé, es, aquí en España es que se publicó poco de él. En Estados Unidos es muy conocido y en Inglaterra sobre todo era... muy conocido en la escena Northern Soul actual. Bueno, él murió hace 2-3 años porque participaba en un montón de eventos allí y era muy bueno. Nosotros le vimos en acción y le conocimos personalmente porque éramos muy amigos de su manager. Le conocimos en el 50 aniversario de Lambretta en Kettering y siempre recordaba a mi mujer y yo que es el mejor concierto de Northern Soul que hemos visto en nuestra vida. Es fantástico. Y nada, este tema en particular, el War, es un tema súper potente, ahora lo podemos oír todos, más que oírlo, lo que haremos será identificar, nada más que suenen los primeros acordes, todo el mundo dirá, ah, es esta canción. Exacto. Es un tema que estaba diseñado para los Temptations inicialmente, lo que pasa es que Berry Gordy vio como que el tema era demasiado duro o potente para la línea que estaba siguiendo Temptation, y en el último momento pues decidió que lo cantase Winstar, como pensó que se acoplaba más a su estilo y a la carrera que estaba llevando. Yo creo que también por la temática, ¿no? Porque la canción es muy dura con la guerra de Vietnam, sí. Y como que los Temptations no tenían una línea tan política, ¿no? Claro, entonces... claro, por eso lo hizo. Era un genio. Es muy criticado también Berry Gordy, pero yo reconozco su genialidad porque fue la persona que fue capaz de aglutinar a todos estos artistas, descubrirlos y explotarlos y conseguir toda esta lista de éxitos. A ver quién ahora que sea director de una compañía consigue que todos los días estén sonando sus discos en las emisoras y todas las semanas consiguiendo números uno. Es un fenómeno absolutamente inusual, especial y que duró prácticamente eso, 10-12 años. Sí, nada más, porque a partir de ese momento, una vez que se trasladó y se fue de Detroit, ya la cosa no funcionó. Sí. Pero bueno, mucha gente cuando escuche los primeros compases pensará que es Bruce Springsteen. Pues no, no es Bruce Springsteen. Que hizo una versión muy buena de esta canción, es Edwin Starr, War. What is it? que Flastron, el perro se tragaba el móvil. En el callejón del hambre comemos de todo. Conocidos por sus éxitos Shout y Twist and Shout, los hermanos Isley ostentan el récord de ser el grupo que más tiempo ha permanecido en activo en la historia del rock. Desde 1954 hasta nuestros días, miembros de dos generaciones han formado parte de este grupo. Para que os hagáis una idea, Jimi Hendrix fue su guitarrista durante toda una gira por los Estados Unidos en 1964. Ese mismo año, su pianista en gira por UK sería ni más ni menos que un jovencísimo Elton John. Solo estuvieron 4 años en la Motown, pero lo abandonaron al sentirse relegados. Pero los Isley Brothers han sido muy importantes. ¿Sí o no, Pedro? Sí, sí lo han sido. Mira, esto que comentabas sobre Jimi Hendrix y sobre Elton John viene a refrendar lo que tenía Berry Gordy para elegir los artistas de Tan La Motown. Fíjate que son músicos de acompañamiento que ya entonces les puso ahí a acompañar a Isley Brothers la valía que vería en ellos. Ahí, fíjate, donde puso el ojo pone la bala, ¿eh? Y, o sea, que Berry Gordy contrató a Jimi Hendrix para acompañar a los Isley Brothers. Sí. Increíble. Sí, para girar con ellos. O sea, sí. Ese tío sería lo que fuera, pero era increíble. ¿Qué ojo tenía? Era un buscador de talento. Lo que pasa es que yo qué sé, la mala prensa siempre viene porque es el jefe. Claro, y el jefe no puede tener contento a todo el mundo nunca, pero de cara aquí a... al consumidor de música, tú fíjate, o sea, mucha gente que llegase, que descubriera Diana Ross, que descubriera Stevie Wonder, que descubriera, cogiera Jimi Hendrix y Elton John, ¿sabes? Para traérnoslos a nuestros oídos. Y que descubriera a este señor, Marvin Gaye. Estas son palabras mayores, ¿no? Sí, desde luego lo son. Pero muy, muy grandes. Este tema que vamos a escuchar está extraído del single What's Going On, digo, del disco What's Going On, en Mercy Mercy, y es un pedazo de canción de un pedazo de álbum. Sí, es un álbum, es un referente mundial. O sea, el LP de What's Going On es mucho la música. Se hizo una experimentación que no se había hecho anteriormente. Y lo que fue para Motown también fue una como mini revolución. Fue la primera vez que aparecieron los músicos de Tan La Motown en un LP, en los créditos. Martin Gaye dijo que a partir de aquí tenían que aparecer los músicos, como diciendo, eran tan estrellas como él y los quería reconocer así. Y de hecho fue donde aparecen. Uh-huh. O sea, que fue la revolución de los músicos. Sí, es un disco fantástico y muy completo. Aparte, ya es un disco con una temática más revolucionaria, más... Te pierdo. Más social, ¿sabes? Que no, lo de te quiero, ¿sabes? Pues debe ser muy revolucionario, Pedro, porque te estoy perdiendo. Sí. No sé qué ocurre, que se entrecorta. ¿Se entrecorta? Sí, no sé por qué. Debe ser la comunicación telefónica esta que tenemos. Debe ser Berry Gordy, que igual no le gustaba que aparecieran los músicos puede de Motown. Y dice, chichichichi, vamos a tener interferencias desde allí. Oye, quién sabe, nunca se sabe. Sí, bueno, sí, pues sí. Este pedazo de canción que se llama Mercy, Mercy Me, que lleva un subtítulo que es The Ecology, la ecología. Sí, sí, sí. Sí. En el año 71. Sí, a ver quién hablaba de ecología entonces. Pues te digo, era revolucionario en todos los sentidos. Pues nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el tema, te voy a volver a llamar porque me parece a mí que el señor Berry Gordy nos está metiendo aquí el dedito. Vale, de acuerdo. Y estamos perdiendo la conexión. Perfecto. Vamos con ello. Mercy, mercy me. On the oceans and on my high seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. Things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are alive. Mercy, mercy, me. Mercy, please. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Esa canción la he dejado a posta, hasta el minuto, hasta el último segundo, hasta el último cachito de sonido, porque creo que merece la pena, cosas como esta merecen la pena ser oídas enteras. Yo estaba comentando con Pedro, así por el teléfono, que hubo una época de mi vida en la que yo me levantaba por la mañana, plantaba este disco y me lo escuchaba mínimo una vez al día. Era una época en la que la música tenía un recorrido. No como ahora, en la que llega a tal velocidad y se va a tal velocidad que pocas cosas se quedan más de una semana. La gente que escucha música ahora mismo, que un disco les cale de tal forma que les dure más de una semana, es una cosa rara. Entonces nos pasaba, yo no sé si te pasaba a ti, Pedro, que agarrabas un disco y se convertía en tu disco del año. Sí, sí, a mí sí me pasaba con discos, incluso con cintas. Sí, sí, que sí, tenía claro. Grabadas cuando era muy joven. No estaba acabando un tema y ya te estaban sonando en la mente los acordes de la canción que venía después. Que venía después. Tenía grabados en tu mente igual que en aquella cinta. Sí. Daba mucho tiempo a... Era, iba todo como más lento, daba tiempo a digerir las cosas. El otro día un amigo mío me dijo una cosa que me dejó asombrado, que me dijo, lo que ahora se hace en un minuto antes se hacía en meses. Sí. Es que sí, es así. Pero... antes eran meses, ahora es un minuto. Entonces, para la calidad de la escucha, creo que es una pena. Hay cosas que hay que dejar que reposen, que te entren y que se queden dentro, como este Mercy Mercy Me de Marvin Gaye, que es una maravilla. Si unos genios que, perdón que te interrumpa, que en un minuto consiguieran hacer lo que estos hacían en meses. Es estupendo. De todas maneras, tan la Motown no tardaba meses en hacer un éxito de estos. Que va. Tardaban 3-4 días, ya tenían el éxito encima de la mesa. Los músicos pensaban el tema, lo tenían en su cabeza, cogían, lo grababan en el estudio, sonaba, lo escuchaba Berry Gordy y en 4 días decidía quién tenía que cantarlo y cogían y se ponían en marcha y así funcionaban. Qué bueno. Qué maravilla, qué velocidad y qué buen gusto que tenían para hacer las cosas. Sí. Bueno, pues vamos con los blanquitos del sello. Sí, bueno, el sello no tuvo muchos blancos, pero sí tuvo algunos. El primer blanco que tuvo fue Redding Taylor y nada... Bueno, Erwin Taylor es que también trabajaba en televisión, también se habla un poco de que si fue a lo mejor por conseguir favores Berry Gordy de la televisión, pero bueno, el caso que hay single de Erwin Taylor que está muy bien. En este caso es que Berry Gordy quería como tener un sello que fuese un poquito más rock, o sea, un estilo un poco más rock, abrir en varias vertientes musicales. Uh-huh. Y nada, pensó en este grupo, de hecho le dijeron, joder, pensan vosotros para grabar, dice, pero el primer... Digo, pienso, en vez de cantar la Motown, grabar con un subsello. Le dijeron, esto es en broma, ¿por qué no le llamas al sello Red Earth, igual que nosotros? Y mira, ¿cuál fue su sorpresa? Que el tío cogió el nombre y realmente le puso el nombre del sello discográfico. Sí, porque sí, otra de las cosas que hacía Berry Gordy, él se dio cuenta cuando iba a las compañías radiofónicas que estaban poniendo un vinilo, un single de cada compañía, o sea, como para repartir. Y dijo, esto lo soluciono yo rápido. Entonces lo que hizo fue crear subsidiarias. Creó VIP, creó Soul, creó Refer. O sea, que solamente creó las subsidiarias porque se dio cuenta de que así le iba a vender mucho más. Sí, sí, claro, por supuesto. El tío, o sea, era estrategia comercial pura y dura. Sí, creó como 20 o 30 subsidiarias. Y entonces, claro, había días que las sesiones discográficas, es que todo lo que se ponía en las emisoras era suyo. Realmente todo era tan la Motown, pero camuflado bajo otros nombres de otros sellos. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Con lo cual me imagino que la búsqueda, a la hora de buscar un disco, de buscar algo especial de uno de esos subsellos, tiene que ser más complicado todavía, ¿no? Sí, bueno, esto de los subsellos se usaba para Estados Unidos, sobre todo. Yo aquí en España, aunque fuera el sello Red Earth, pues aquí salía en el sello Tan La Motown. Ajá. O si allí a lo mejor Spines grababan para el sello VIP, que los escuchamos antes, pues aquí salían también bajo Tan La Motown. Porque aquí sabía que no había problema, aquí no tenía esa competencia que tenía en Estados Unidos. ¿Para qué se iba a gastar el dinero en crear sus sellos si no le hacía falta? Sí, pero vamos, tuvo un montón. O sea, Motown, Tan La, Gordy, Morocco, Infinity, Blaze. Luego lo fue como redistribuyendo, algunos un poco dirigidos al country, otros al rock, otros al gospel, otros al soul. O sea, increíble. Una superestructura. Bueno, vamos a escuchar esta canción de los Rare Earth que se llama Get Ready y que la verdad es que es bastante conocida, ¿eh? Sí, está muy conocida. Esta la tocaron varios artistas de Motown. Y nada, la curiosidad fue que cuando la publicaron en el LP, esta canción pues era el tema más largo hasta el momento. Tenía 21 minutos 30 segundos. Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar es el single de esta canción, que fue una especie de, pues es un comprimido, recorte, quitaron partes, pero bueno, quedó muy bien. Sí, lo que es una radio edit. Que sí, porque ellos. Era impensable coger y poner en radio 21 minutos 30 segundos, pero bueno, pero mira, en algo también fue nuevo, que fue el primero en hacerlo también. Bueno, pues allá vamos. Venga, adelante. Never matter, girl could make me feel the way that you do. You're all right. Whenever I'm asked. jueves, 10 de la noche. En Onda Valladolid, 107.6 FM. Cuando pienso a ti, mi querido amor, podría hacerte tan feliz. Pues sí, mucho antes de que este señor Stevie Wonder apareciera en ese famoso anuncio de televisión diciendo aquello de si bebes no conduzcas, ya cantaba en castellano. Y bueno, Pedro, esto es un poco una cosa especial dentro de la Motown, ¿no? Que hicieran canciones cantadas en castellano, en otros idiomas. Sí, yo creo que esto fue también una maniobra de Berry Gordy para intentar captar al público hispano. Uh-huh. Más que para publicarlo en España y para los discos que se fueran a vender aquí, que suena ridículo las ventas. O sea, que eran unas ventas muy pequeñas que no compensaban con el esfuerzo de cantarlas en castellano, ¿no? No, yo pienso que lo hizo para eso. También Stevie Wonder también cantó en italiano. Algún otro artista como Martha Reeves, que luego veremos que también cantó en español, sí, también lo hicieron en alemán. Y otros, sin embargo, pues nunca cantaron en otro idioma, como Diana Ross y las Supremes, o Temptation, o Four Tops, o muchísimos más. Uh-huh. Bueno, pues dentro de este libro están, aparte de lo que hemos hablado, de las curiosidades sobre los singles, también están los LPs, y luego hay una parte final curiosísima en la que hay pues todo tipo de merchandising, ¿no?, de la época. Bueno, voy a corregir que los LPs no aparecen, ¿no? No, EPs, EPs. Ah, EPs, sí. Dicho EPs. Sí, son todos los EPs de cuatro canciones, todos los singles, luego también todos los singles promocionales que editó, y luego pues todo el tema promocional que hubo de Dan La Motown, sí. Uh-huh, hay hojas que se juntaban junto con los discos a las emisoras de radio. Hemos puesto unas cuantas, no todas, para que sirviera de muestra, para que los comentaristas radiofónicos supieran algo sobre el grupo a la hora de comentar, que están muy bien y por supuesto son objeto de coleccionismo. Y nada, y luego hay algún libro raro, ¿sabes? Un folleto, ¿no? Que hay ahí. Sí, algún folleto es bastante difícil. Pues una ficha más grande con postales de los grupos. Hay alguna cosita. Todo lo que hay es lo que está aquí, o sea, no hay más. Uh-huh. Otra cosa, ¿tenéis alguna intención de volver a hacer una exposición sobre esto en algún sitio? No, así en breve plazo no tenemos intención de hacerla. O sea, la exposición está creada porque son unos paneles gigantes que se pueden llevar a cualquier lugar a coger y montarlos, pero ahora mismo no tenemos así donde coger y montarla. Lo hicimos un poco con la idea del 50 aniversario, de que, claro, fue en el 2009. Ajá. Y hemos tenido algún proyecto de alguien que la ha querido para llevar, tal, pero la verdad es que al final no ha cuajado. Muy bien. Bueno, y si alguien quiere conseguir este libro, ¿qué puede hacer para conseguirlo? Pues mira, se puede poner en contacto con nosotros en la dirección de correo 50motown@gmail.com. Esto es 50 Motown, MOTOWN, @gmail.com. Y aquí pues le podemos indicar pues dónde se distribuye, o se le puede vender directamente, o vamos, seguro que acaba con el libro en las manos. No, seguro, porque es una preciosidad. En tiendas, está en Madrid, pues tiendas conocidas como El Argonauta, Escribiscos y muchísimas más. Y luego en Valencia también está en Barcelona, en Lenoir, y está en Gijón, está en Oviedo, está en San Sebastián, hay varios puntos de distribución. De todas maneras, pondremos el correo en el blog del programa cuando lo colguemos, para que todo el mundo tenga esa posibilidad de conseguir un libro tan precioso como este que tengo en las manos. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción de esas, como la que acabamos de tener de fondo, de Stevie Wonder, que es Jimmy Mac, de Martha and the Vandellas, y después de eso, una sorpresita, ¿vale? Vale, estupendo. Vamos a ello. Jimmy, oh Jimmy Mac, tienes que regresar. Jimmy Mac, Jimmy, oh Jimmy Mac, tienes que regresar. Yo sueño con tu amor, necesito estar contigo. Sin ti me siento sola, Y bueno, pues ahora para finalizar esta larga entrevista en la que estamos disfrutando de la música de la Motown y de este libro fantástico, que repito, se llama 50 años de Motown, el sonido de la joven América en España. Normalmente en este programa, Pedro, hacemos una cosa con todos los entrevistados. Les pedimos que se den un gustazo. Ese gustazo es algo que ellos quieren que suene en la radio, sea lo que sea. Yo estaba a punto de mandaros un correo con lo del gustazo, tanto a Félix como a ti. Tengo que decir que he estado en contacto con los dos, con Félix Domínguez y con Pedro García, pero al final Félix no ha podido participar en el programa esta noche. Y estaba a punto de mandaros un correo diciéndoos, oye, quiero que me digáis cuál es vuestro gustazo, pero claro, he visto tal declaración de amor por una canción que he decidido que no hacía falta preguntároslo. No, de hecho no hacía falta preguntarlo. Entonces, el gustazo en este callejón del hambre, y con esto vamos a despedir la entrevista y a Pedro García, es esta canción de Marvin Gaye, What's Going On, que es eso, como decíais vosotros, un temón, ¿no? Sí, es un tema donde lo haya. El temón. El tema, sí. Así, directamente. Bueno, creo que no necesita presentación. Ninguna presentación, solamente que todo el mundo lo disfrute y muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Pues muchísimas gracias por haber estado en el callejón y por haber compartido con nosotros todas esas cositas sobre esa exposición que dio lugar a un disco, digo, perdón, a un libro, y que ese libro está disponible para todo el mundo. Y muchísimas gracias, Pedro. Venga, gracias a ti. Encantado de hablar contigo. Venga, ahí vamos luego, con What's Going On. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love. Don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? Right on. Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know we can find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Punish me with brutality. Come on, talk to me so you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on, right on. Right on. right on, baby. Yeah. Oh. Right, right.